8:31. Y queremos de pronto, Patti, no sé, se me ocurre, aperturar un espacio sobre la observación a la redacción que realizan nuestros medios de comunicación. Sería interesante, ¿no? Ir enseñando, incluso desde la radio, cómo es que escriben mal y cómo es que deberían escribir los medios de comunicación, tanto sería en internet. Sería interesante, ¿eh? Mucho tema que tratar entonces. Sí, pues eso sería de pronto un programa aparte, ¿no? Un programa así como el de Marco Aurelio de Negri en televisión, TV Perú. La función de la palabra, nos corrige aquí nuestro amigo Raúl Germán Bautista. Muy bien. Entonces, continuemos pues. Hemos escuchado este audio, biodiversidad en peligro, Patti. Muchas especies, ¿cuántas especies diariamente desaparecen? Hay especies en peligro de extinción. Hay especies altamente vulnerables. Hay especies en riesgo. Hay especies protegidas, por cierto, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, hay alrededor de 600 o 300 en lo que es la en el Polo Norte, 300 osos polares. Es algo increíble. Lo mismo el gorila de espalda plateada, también quedan algo de 300 nomás en todo el mundo. Es increíble cómo es que algunas especies, muchas de las especies, están en extinción, y es, creo yo, parte de la evolución, porque muchas especies que han existido miles o millones de años atrás se han extinguido, pero ahora la selección natural no está entrando a tallar, sino la mano del hombre, porque estamos contaminando. Por causa, por culpa del ser más inteligente de la Tierra, supuestamente. Supuestamente, ¿verdad? Muy bien, hay que proteger también nuestras especies que se encuentran pues aquí, en nuestro territorio, en el Parque Nacional Huascarán, que es una zona protegida, ¿no? Entonces, tenemos que estar preocupados, y no solo en el Parque Nacional Huascarán, sino en todo nuestro hábitat. 8:33. Vamos, Patti, a escuchar una canción. ¿Cuál es? Amigo, de Roberto Carlos. Amigo, de Roberto Carlos. Una canción para reflexionar. Muchos años tiene, antes que tú nacieras seguramente, Patti. Escuchemos. Más cierto de horas inciertas. 8 de la mañana con 37 minutos. Hemos escuchado esta canción de Roberto Carlos, el brasileño, Amigo. Una canción que, bueno, tiene un profundo mensaje, Patti, de cómo es que debemos tratar a ese amigo, ¿no? Y no habla de cualquier amigo, habla de Jesucristo, obviamente, del amigo por antonomasia. Oye, Patti, ¿cuántas veces nos hemos encontrado con amigos, entre comillas, que pues están a nuestro lado solamente en los buenos momentos, ¿no? Y eso es, creo, ya bastante trillado, pero... En los momentos de fortuna, como se dice. En los momentos alegres. Y hay una frase, un pensamiento, dice, ¿no? No recuerdo quién lo haya escrito. Ríe y el mundo reirá contigo, llora y llorarás solo. ¿No? O sea, en los momentos más difíciles es donde necesitamos a los verdaderos amigos. Porque, imagínate, cuando estamos alegres, poco necesitamos de la compañía para compartir quizás, ¿no? La alegría, la bonanza. Pero en los momentos tristes, en los momentos apremiantes, ahí es donde necesitamos la presencia de los amigos. A ver qué tan buenos amigos estamos siendo. 8 de la mañana con 38 minutos. ¿Qué tenemos, Pati? Vamos con la presentación de nuestro segmento Rompe el Silencio. Derecho a despojarte del temor y abrir las puertas a la libertad para tu realización personal. Rompe el silencio y descubre tu felicidad. Bueno, en nuestro segmento Rompe el Silencio, siendo las 8 de la mañana con 40 minutos, vamos a presentar este tema que lo hemos estado tocando también la semana pasada, sobre el VIH-Sida y las consecuencias que trae la promiscuidad, básicamente, y obviamente también el efecto nocivo que causa en las personas que son contagiadas. En este caso vamos a escuchar, Patti, esposas contagiadas, obviamente por sus maridos. Y en la semana pasada, Pati, estuvimos escuchando fieles y monógamas, ¿verdad? Esposas fieles y monógamas, es decir, solamente mantienen relaciones sexuales con su esposo. Con su esposo. Pero cuando fueron a hacerse un chequeo de salud, etc., descubrieron que tenían el virus de la inmunodeficiencia humana, o en todo caso ya tenían el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. Es lamentable. Entonces vamos con este audio, esposas contagiadas, aquí, con voz fuerte. Yo era una chiquilla, tenía 14 y él 30. Me enamoré perdidamente. Me dijo que no pasaba nada, que lo hiciéramos. Ay, después de aquel primer amor, vivo con una hija y con VIH. La mitad de mujeres adolescentes que viven en áreas rurales no reciben ningún tipo de educación sexual. Infórmate. Yo nunca pensé que esto me podía pasar a mí. Un mensaje del programa de VIH-Sida del PNUD Ecuador, Radialistas y esta emisora. Ocho de la mañana con 41 minutos. Este es una pequeña cuña que hemos escuchado. Escuchemos más sobre este caso. Cuando me dijeron que el resultado era positivo, yo no sabía nada del VIH o del SIDA. Si hubiera sabido qué es un condón y para qué sirve, le hubiera pedido a mi esposo que lo usara cada vez que volvía de su trabajo después de 20 días de estar fuera de casa. Una de cada dos personas que viven con VIH son mujeres, muchas de ellas infectadas por sus propios maridos. No te calles, protégete. Yo nunca pensé que esto me podía pasar a mí. Un mensaje del programa de VIH-Sida del PNUD Ecuador, Radialistas y esta emisora. Ay, qué triste realmente es descubrir no solo la infidelidad, Patti, porque finalmente eso se puede resolver. Bueno, uno, o el infiel cambia, el que ha sido víctima de la infidelidad perdona y todo se resuelve, o en todo caso se rompe la relación y se acabó, chao, cada cual por su lado. Pero lo más trágico de la infidelidad es que puede contagiar enfermedades. ¿Qué hay en eso? En eso sí es un problema mucho mayor. Y tanto las esposas como los esposos tienen derecho a una educación sexual y derecho a utilizar un preservativo, Rimmel. Derecho de ser informados. Escuchemos la siguiente cuña. Siempre íbamos a los nightclubs. Ahí acostarte con una mujer es barato y a uno de joven le gusta eso, ¿no? Teníamos para las cervezas o para el condón. Y claro, siempre elegíamos beber, ¿no? Ahora bebo y vivo con VIH. Uno de cada cuatro jóvenes varones tiene relaciones sin condón. A mí no me gusta sermonear a nadie, pero nunca pensé que esto me podía pasar a mí. Un mensaje del programa de VIH-Sida, del PNUD Ecuador, radialistas y esta emisora. Bueno, para quienes no conozcan qué es el PNUD, es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y se encuentra pues en todos los países que forman parte de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas. Perú también forma parte de las Naciones Unidas y existe un programa, pues el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el famoso PNUD, ¿no? Así le llaman, PNUD. Como hemos escuchado en el audio, paga barato y la vida te sale cara. Bueno, pues lamentablemente, yo discrepo con este muchacho que da su testimonio. Dice, a uno de joven le gusta eso. No a todos, por cierto. No todos participamos de los mismos gustos, claro, placeres, o de las mieses de los placeres lujuriosos. No todos, por cierto. Hay quienes me están haciendo bulla acá, pero no sigo diciendo. 8:44, escuchemos el siguiente audio sobre este caso, esposas contagiadas. 5 años y llevo casada desde los 20. Él ha sido el único hombre de mi vida. Yo sabía que él era mujeriego, bebedor, y cuando se lo reclamaba él me decía, no te preocupes, ninguna de esas está a tu altura. Tú eres el amor de mi vida. Y ese amor me lo pagó infectándome de VIH. La mitad de personas que viven en el mundo con VIH son mujeres, la mayoría de ellas infectadas por sus parejas. Sé valiente, protégete. Yo nunca pensé que esto me podía pasar a mí. Un mensaje del programa de VIH-Sida del PNUD Ecuador, radialistas y esta emisora. Bueno, pues lamentable, triste y lamentable tener que vivir estas experiencias horribles, Patti, de cómo es, en varios casos, hemos escuchado 4 casos, ¿verdad? La niña de 15 años que no sabía nada, que fue su primer hombre y todo, se casó y al final le contagió. La otra esposa que, bueno, hay muchos casos, Patti, aquí en nuestra zona, en el sentido de que, ¿cuántos se van a la mina? 20 por días, ¿no? 20 días trabajan y 10 descansan. Esos 10 días están con su pareja, con su mujer. Y los otros 20 días supuestamente están trabajando, pero ahí tienen sus escapaditas. Yo no sé si en la mina, pero hay en otros lugares, en otras empresas donde ocurre esto, ¿no? Se van por 2-3 meses y vuelven, están una semana con su pareja y Dios sabe lo que habrán hecho. El otro caso del muchacho, que pues dice que por ser muchacho se van a los nightclub y prefieren cerveza, el trago, antes que el condón. Y el último caso era la mujer, que 50 años, fíjate tú, 50 años de fidelidad, y en un abrir y cerrar de ojo el hombre, ¡pum!, metió la pata y infectó de VIH. Aquí en su programa Con Voz Fuerte estamos para informarlo. Cualquier cambio positivo, cualquier pauta constructiva, bienvenida sea, Rimmel. Bueno, pues, así que conciencia, por favor. Tanto repetimos eso, hay que ser honestos, hay que ser honrados, hay que ser fieles, sinceros. Tanto vamos a repetir esto que la gente va a terminar creyendo que es verdad, que es así y que así deben llevar su vida. Como decía, porque así es, así es, Rimmel. Así es y así debe ser. Me comentaba un amigo que conoció a la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa le decía, sé bueno, sé bueno, le decía a este amigo mío. Y le decía varias veces, sé bueno, durante varios días. Y prácticamente las palabras más fuertes que escuchó este amigo mío de la Madre Teresa era, sé bueno, le decía con qué dulzura. El joven, este muchacho, nos dijo, y yo terminé convenciéndome de que tenía que ser bueno. Tanto cae el agua gota a gota en una piedra que llega a horadarla, llega a hacerle hueco, ¿verdad? Entonces, la persistencia. Si podemos mentalizarnos, todo se puede. Todo es posible en esta vida. 8 de la mañana con 47 minutos. 8 con 47. ¡Ey! Sube el volumen. Estamos hablando con voz fuerte. Ocho de la mañana con 48 minutos. Es momento, Pati, de presentar nuestro segmento Vida Ideal. Porque es bueno verse y sentirse bien. Consejos, información para vivir mejor. Con respuesta a tus inquietudes, tips para la buena salud y mucho más, llega Vida Ideal. Muy bien, estamos en el segmento Vida Ideal. Pati, Vida Ideal, ¿qué tenemos aquí en Vida Ideal? En este segmento vamos a presentar el tema de los beneficios del agua. El agua tiene muchos beneficios, pero vamos a escuchar qué nos trae este audio sobre el agua. El agua, pues, sí. Oye, ¿qué porcentaje de nuestro cuerpo está compuesto de agua? Más de dos terceras partes de nuestro cuerpo es agua. Así que vamos a escuchar, el agua es importante. ¿Sabías que en el 37% de los estadounidenses el mecanismo de la sed es tan débil que frecuentemente lo confunden con hambre? ¿Y sabías que la falta de agua es la causa número uno de la fatiga diurna? ¿Sabías que según estudios de la Universidad de Washington, un vaso de agua calma el hambre en casi un 100% de los casos bajo dieta adelgazante? ¿Sabías que otros estudios científicos bien sustentados indican que ingerir de 8 a 10 vasos de agua al día podría significativamente los dolores de espalda y de articulaciones en el 80% de las personas con estos padecimientos? ¿Sabías que un descenso de tan solo el 2% de agua en el cuerpo puede causar pérdida momentánea de la memoria, dificultad con las operaciones matemáticas básicas y problemas de enfoque visual frente a la pantalla de un computador o sobre una página impresa de un libro o periódico? ¿Sabías que beber por lo menos 5 vasos de agua al día disminuye en un 45% el riesgo de cáncer de colon, en un 79% el riesgo de cáncer de mamas y en un 50% las posibilidades de desarrollar cáncer de vejiga? ¿Estás tomando diariamente la debida cantidad de agua o has optado por sustituirla por bebidas gaseosas? Ocho de la mañana con 51 minutos. Bueno, en cabina están contentos porque toman agua todos los días, 6 vasos de agua diario, dice, ¿no? Pati, ¿tomas agua lo suficiente? Actualmente sí. Bueno, hay quienes reemplazan el agua por otros líquidos que no son muy, muy provechosos. Oiga, no es lo mismo, ¿ah? ¿Eh? No es lo mismo tomarse seis... La cerveza seis... tiene líquido, dicen claro, algunos. Y tiene agua también. No es lo mismo tomarse seis vasos de agua al día que tomarse seis vasos de cerveza o de ron. No es así, no es lo mismo. No, o pomelo... El pomelo carbocino es aperitivo nomás, por si acaso. 8 de la mañana con 52 minutos, nos vamos a presentar Infórmate al Día, el resumen de las noticias del día. Las principales noticias del día, presentadas en el resumen diario. Esto es Infórmate al Día. Asamblea Popular será el 12 de diciembre. El pueblo determinará fecha para el paro provincial en defensa de los intereses de Huaraz y lucha contra la corrupción. Los integrantes del Comité de Lucha en Defensa de la No Demolición del Nosocomio Huaracino, presidido por los integrantes de la Fretea y FEDIP. Ramón Pinedo defendió a César Álvarez. No es responsable de la baja del Sport Ancash, por el contrario, gracias a su gestión, Huaraz tendrá un estadio monumental. En ese sentido, Pinedo Castromonte señaló que la autoridad regional no tiene nada que ver con la pérdida de la categoría del fútbol profesional del Sport Ancash. Los responsables son los medios de prensa para defender las acusaciones que realizó la población de Huaraz, como la hinchada del equipo ancashino, por el descenso del equipo de la amenaza del verde del Huascarán. Villa Stein quiso estar junto al presidente en desfile, no lo dejaron. Como un error de protocolo, calificó el ministerio Rafael Rey los inconvenientes que tuvo que vivir el titular del PG, Javier Villa Stein, al no tener una ubicación cercana al presidente Alan García durante la gran parada militar. El titular del Poder Judicial se mostró indignado al ser conducido a la sección destinada por autoridades militares. La U le ganó a Alianza en Matute. Alba anotó que Tijera y Fernández tapó todo. Universitario de Deportes ganó a Alianza Lima en la primera final que se disputó en el Estadio Alejandro Villanueva con un gol de Piero Alba. Los cremas se impusieron a los blanquiazules a los 29 minutos del primer tiempo. Ocho de la mañana con 55 minutos, las 8:55, tenemos más noticias. Delegación macroregional sale hoy rumbo a Lima para demandar interoceánica. Llevarán pedido a cita presidencial García Lula da Silva. Una delegación brasileña compuesta por empresarios, autoridades legislativos y ejecutivos del estado de Acre arribó ayer a Ucayali y de inmediato se dirigió hacia Huánuco para unirse a sus pares de Ucayali, Huánuco y Ancash y desde ahí partir en caravana hacia Lima y estar presentes en la cita binacional de presidentes de Brasil y Perú. Las autoridades subnacionales del Perú y Brasil solicitarán directamente a los presidentes Alan García Pérez de Perú e Ignacio Lula da Silva de Brasil para que consideren entre las prioridades de su gestión la carretera interoceánica al Brasil y que corre las regiones antes mencionadas. Tenemos una nota de prensa. Nota de prensa 023 DC Parque Nacional Huascarán. Los Ángeles del Agua, guardianes de la Reserva de Biosfera Huascarán. Por el compromiso, esfuerzo y dedicación realizada en el concurso para comunicadores ganadores de la Reserva de Biosfera Huascarán, la Jefatura del Parque Nacional Huascarán y los organizadores del concurso felicitó al grupo de comunicadores Los Ángeles del Agua, integrado por Gudelio Gilbea, Tafur, Guido Retuerto Integrado, Retuerto Llanos y Yanina Chávez Chucky por haber ocupado el primer puesto, y los APUS, integrado por Javier Urbano Gómez, Nilton Rodríguez Soto, Freddy Rodríguez Aranda y Moisés Cadillo Sánchez por el segundo puesto. Gracias también a todos los grupos participantes, los Gatos Andinos, Perspectiva Educativa y los Amigos de la Naturaleza por su participación y empeño, que una vez más han demostrado que son grupos de comunicadores comprometidos en la difusión y valorización de nuestra Reserva de Biosfera Huascarán, un espacio de vida y desarrollo. Ocho de la mañana con 57 minutos. Muy bien, hemos terminado por el día de hoy. Hoy es miércoles 9 de diciembre del año 2009, año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa. Estamos celebrando el Día Mundial contra la Corrupción. Y mañana celebramos, Pati, el Día Mundial de los Derechos Humanos. Atención, Día Mundial de los Derechos Humanos. Es todo por hoy. Nos despedimos, hasta mañana. Hasta el día de mañana, y gracias por la sintonía por la website www.unasam.edu.pe. Hasta el día de mañana, Rimmel. Chao a todos. Radio Net Unasam presentó Con Voz Fuerte, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación UNASAM. Dirección, Rimmel Muñoz Gómez. Conducción, Patricia Ramos Ramírez, Antonieta García Pérez y Rimmel Muñoz Gómez. Equipo de producción, Pascual Romero Cherk, Nelly Romero Mata, Rodrigo Miranda Jaimes, Cristian Mendoza Ramírez, Lelia Atencia Jara y Porfiria Alejos Beltrán. Como tú, preferimos calidad. Porque somos conscientes que la radio no es un simple medio de comunicación social. Apasionados por hacer lo nuestro, les invitamos a escuchar Con Voz Fuerte. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, aquí en Radio Net UNASAM. Porque un programa constructivo no tiene que ser aburrido. Producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación UNASAM. Con Voz Fuerte. Escúchanos y disfruta. Tú tienes la elección.